comenzamos este domingo con nuestro repaso a versiones del álbum blanco de los Beatles con el Helter Skelter de Motley Crue. Estaba la versión de Motley Crue, año 83, desde su segundo álbum, el celebérrimo Shout at the Devil, gritándole al diablo, pues haciendo esa versión de uno de los temas más contundentes, más rockeros y más heavy de Beatles, el Helter Skelter, que, bueno, de difícil traducción en su momento, se tradujo en el original, venía traducido como ni crudo ni cocido. En realidad, Helter Skelter se puede traducir como, bueno, es el tobogán en espiral, típico de los juegos infantiles de los parques británicos, y bueno, pues es digamos la traducción exacta, tobogán en espiral, Helter Skelter. Aquí estaba, bueno, la banda de Vince Neil a la voz, Nicky Six al bajo, Mick Mars a la guitarra, y bueno, el celebérrimo batería, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que se casaba con starlets televisivas, Tommy Lee, Motley Crue en su un grupo de glam rock de los 80, en realidad, bueno, heavy metal puro y duro de los años 80. Y seguimos, dejamos el repaso a estas versiones que hacemos del álbum blanco de que cumple 50 años con este, bueno, con versiones de varios grupos. También hay versiones de buenísimas de Pat Benatar, por ejemplo, de este Helter Skelter, incluso de Xuxian de Banshees. También muy punk rock y muy gótico, podríamos decir. Bueno, 35 años tiene este álbum, el Shadow of the Devil. Y continuamos con versiones de UFO, este álbum que han sacado hace unos meses, de versiones, y hoy le toca la versión que hace ni más ni menos que de una banda clásica del rock británica de los años 60 llamado The Animals. Y aquí hay un UFO, Phil Mock coge a la voz, coge el papel de Eric Burdon y canta este It's My Life, éxito del año 65 de los Animals. Y aquí os dejo con todos vosotros. Vinnie Moore a la guitarra, también fantástico. It's My Life, The Animals, versión de UFO. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, I always to make certain things pay. I'm dressed in these rags I wear. Shable Sunday. Hear what I say. I'm gonna wild the serpent. No more time. Command, I'm breaking loose. It ain't no use holding me down, so stick around. Baby, baby, remember, remember, it's my life, do what I want. It's my mind, I'll think what I want. Show me I'm home, hurt me sometime, but so fortunes, you just want to mother orphans. You gonna cry when I'm squeezing you dry, taking all I can get, no regrets. When I open your eye, leave only money. Believe me, honey, that money. Getting drunk and being stoned. You put your money in. Change, dame suelto, dame monedas. Este es el tema fantástico. Después de escuchar la versión de UFO de un tema de 65, pues esto fue año 83, el retorno de Animals, que no esté, bueno, con este ARC, que era el álbum, año 83, con este Loose Change. Bueno, que yo creo que a este álbum le faltó, igual que hace 35 años. Un buen videoclip y una buena promoción, y bueno, pues se quedaron en eso, en el retorno. Lo digo, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, ese año también retornaba Yes con Honor of Lonely Heart, que fue muy promocionado y tuvo un gran éxito el single y un videoclip, y bueno, ahí siguieron, dio continuidad a la banda. Animals pues no tuvieron esa suerte, a pese a la calidad de este álbum. Y bueno, pues se quedaron otra vez en el olvido. Fue un retorno muy corto. Hicieron una gira, llegaron a tocar creo que en Madrid en esa gira, pero bueno, ya no hubo más. La formación clásica: Eric Burdon a la voz, Chad Chandler al bajo, Alan Price al teclado, John Steele a la batería y Hilton Valentine a la guitarra. Luchain era el tema, The Animals, retorno y despedida, año 83, desde el 77 que se habían separado. Y bueno, y continuamos. Vamos a coger la máquina del tiempo. Eso sí, nos vamos a ir cerquita. Vamos a ir pues a San Blas. Vamos a San Blas, a la sala. Bueno, sala de los Canciller. Esta estaba por. Ciudad Lineal, yo creo. García Noblejas, por Alcalde López Casero, creo que es la calle. Bueno, la sala Canciller, creo que es la 1. 30 de octubre del 87, ni más ni menos. Y pues nos vamos con el disco de Topo en directo, fantástico. Ahí estaba, por supuesto, José Luis Jiménez, Luis Cruz a las guitarras. Y bueno, antiguos y viejos miembros de la banda. Lo diré entero ya. Cacho Casal a la batería, Miguel Ángel Collado el teclista en esta ocasión. Y bueno, y en este tema pues la intervención especial de Pablo Salinas, que fue teclista del Ciudad de Músicos, a la guitarra. Y bueno, nos toca un tema muy bonito. Aquí nos tenemos que ir a Vallecas, al bulevar, a la Plaza Vieja. Y ahí os dejamos con este recuerdo a Topo y su Plaza Vieja. Hay un sitio en mi barrio que el reloj de ¡Sois increíbles! ¡Sois increíbles, Hulk! Bueno, estaba Topo. Desde la Plaza Vieja, que era el tema, con ese vacile final de José Luis. El vacile ha envejecido, yo creo que mal. Año 89. No, perdón, 87. ¡Sois increíbles! ¡Increíble Hulk! Bueno, era un chascarrillo que se decía mucho en aquella época. Como digo, yo no sé si ha envejecido muy bien. Lo que ha envejecido muy bien es el repertorio de Topo, todo en general, y este disco fantástico, pues también. Topo en directo. Mis amigos están vivos. Reeditado el año pasado magníficamente por Leyenda Records. Bueno, y valga también el homenaje a Stan Lee, el dibujante y creador de Hulk. Bueno, vamos ahora con onomásticas de grandes músicos. Hoy traemos a dos baterías que cumplieron ayer 24 de noviembre años, y el primero es un batería que cumplió, nació en el 45 en Inglaterra, cumple 73 años y un día. Empezó a ser conocido en los 60 en un grupo llamado The Move, junto a Roy Wood y Jeff Lynne. Luego, junto a ellos, pues formó la fantástica la ELO, la Electric Light Orchestra, ya con Jeff Lynne como líder absoluto. Luego, incluso un breve periodo, Beth Bevan como batería en la gira, no en el disco, en la época de Gillan del Born Again, batería de Black Sabbath, que llegó a tocar aquí en Madrid en el Moscardó, en Useras, Madrid. Y bueno, luego Beth Bevan, en los últimos tiempos, ya más recientes, con un nuevo proyecto menos conocido que se llamó ELO, la Electric Light Orchestra, parte 2. Junto al bajista Kelly Goodrow, por ejemplo, Mika Minsky, que era uno de los violinistas, y bueno, y diferentes músicos, incluso con la colaboración del arreglista Louis Clark y su orquesta, y bueno, y sus teclados. Pues esta ELO Part 2, del que vamos a traer un disco en directo con un tema correspondiente a esta época, menos conocida, con menos repercusión, pero bueno, guardando la esencia del sonido rock and roll con arreglos de cuerda. Y aquí os traemos un tema compuesto, por cierto, por el propio Beth Bevan junto a Bates, que es un guitarrista, llamado Whiskey Girls, con que os dejamos con la ELO Part 2, parte segunda. Y este Whiskey Girls, ELO Part 2. Here's a new song from the new album Moment of Truth. This one features Phil. This is called Whiskey Girls. Yeah. I could, but I won't be. You can, but not with me. It's all a mystery. Locked out without a key. Now I care, but I don't care. And I know that I don't see. Now I see that I don't know. I know, but I don't know. Ahí estaba, por supuesto, Blondie, después de la Hello Part 2, parte segunda, pues lo sé, lo con este I know but I don't know, o sea, lo sé pero no lo sé, así un poco dubitativo estar. Y ahí estaba la fantástica batería que cumple 10 años menos que Big Bivan, de Kremburg, bueno, batería de toda la vida de Blondie, también él pasó por The Romantics, pasó brevemente por los Ramones, como Elvis Ramón. No cuajó ahí en la banda, aunque eran compañeros de Blondie y Ramones de la época del CBGB, que era un famoso club neoyorquino, donde aparecieron estas bandas en la nueva ola, el punk neoyorquino. Y bueno, ahí estaba fantástico el trabajo de Kremburg a la batería, como digo, un batería a lo mejor poco reconocido, pero demostrando que, bueno, no solo del jazz y del rock progresivo o del heavy hay buenos bateristas, también del pop, podemos decir, aunque bueno, es un tema muy original. Este I Know But I Don't Know, ahí estaba composición del guitarra Frank Infante, ahí estaba Jimmy Destri también a los teclados, Chris Stein, guitarras de 12 cuerdas y bow. Nigel Harrison al bajo y Deborah Harris, la rubita, la Blondie, pues a la voz. Blondie, un grupo siempre con que nos trae sus sorpresas, aparte de su etapa comercial, bueno, pues tiene sus cosas así como este tema que acaba de sonar. Happy Birthday a Big Bivan y a Kremburg, fantásticos baterías Scorpio, si nos estáis escuchando. Y nosotros continuamos en Al Borde del Abismo, en Onda Latina, ya sabéis, en el 87.6 de vuestra FM o en ondalatina.com.es. Y vamos a... Estabais esperando ya el 2x1, temas diferentes con el mismo título. Y hoy os invitamos... Hoy está muy bien el 2x1, creo que va a quedar muy bien. Como más instrumental en principio, y nos invita a mirar a las estrellas, a mirar a la constelación de Orion. Bueno, también es un héroe mitológico, Orion. Y bueno, el primer Orion instrumental, que ya os digo que son dos temas instrumentales en principio, en donde lo trae pues una banda holandesa fantástica llamada Focus, curiosamente en un álbum que tenían un cantante solista, es el famoso Focus Comprobi, PJ Proby era un cantante, bueno, creo que sigue viviendo ya muy mayor, norteamericano, bueno, una especie de crooner, también ha hecho teatro musical, musicales, y bueno, aquí pues entró en la banda en Focus, la banda liderada por el flautista y teclista Tish Van Leer, que también estuvo aquí en el Rock and Ríos, aquí en España. Y bueno, aquí ya no estaba Jack Ackerman, que era la mano derecha de Tish Van Leer en Focus. Sin embargo, aquí le sustituyeron por dos guitarras fantásticos. Aquí en este tema están Yves Albers, guitarra solista, que compone el tema, este orillón que va a sonar. Félix Catharine, un guitarrista belga, también de jazz, fantástico. Ben Ritter era el bajista, otro clásico de la banda, Ben Ritter al bajo. Y el batería era ni más ni menos que Steve Smith, que bueno, luego sería famoso en el mundo del rock con Journey, ni más ni menos. Y bueno, y luego Steve Smith, un batería que se mueve en el mundo del rock y del jazz como pez en el agua. Un fantástico batería, pues aquí le vamos a oír con Focus. Como digo, una fantástica formación. Con que os dejamos con este Orion y Yves Albers, guitarras, Philip Catherine, Tish Van Leer, teclado y sintetizadores, Ben Ritter y Steve Smith. Aquí PJ Proby descansaba la voz. Bueno, con que ready, preparado, 2x1, os dejamos en Orion Focus. Lion, ahí estaba la milicia del metal, Metal Militia, Metallica año 86, con este celebérrimo Orión, de su álbum año 86, digo, Master of Puppets, el amo de las marionetas. Bueno, después del Orion de Focus, menos conocido, año 78, pues este, bueno, en su mejor época, Metallica, su formación, bueno, la primera formación discográfica, no la original, pero más clásica. Dave Hetfield y Kirk Hammett a las guitarras, Lars Ulrich a la batería, y bueno, ahí ya el ausente, fallecía ese mismo año, creo, Cliff Burton al bajo, al subbajo Rickenbacker, pues representando a los Metallica más, no sé, creo que más genuinos y para muchos más interesantes. Los del Master of Puppets. Cliff Burton murió en un accidente un tanto de carretera, un tanto rocambolesco. Salió despedido del autobús. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Y bueno, pues ahí sigue Metallica, siendo uno de los grandes del metal. Pero bueno, ahí se quedó este hombre en la carretera, Cliff Burton. Y bueno, Metallica, también una banda que sobre esa época estuvo a punto de ganar un premio, no recuerdo cuál bien exactamente, de a la mejor banda de heavy metal, que curiosamente se lo arrebataron, pese a que ellos eran la gran promesa, se los arrebató ni más ni menos que una banda más clásica, que llamada Jethro Tull. Jethro Tull, pues bueno, pues tiene estas cosas, que le quitó el título de heavy metal, aunque son otra cosa, a Metallica. Creo que fue en esa época, año 85, 86, 87, más o menos. Y bueno, pues vamos a traer a Jethro Tull, ya que ellos también tienen su propio Orion, esta vez cantado desde su Observando la Tormenta, Stormwatch, con que nos dejamos ya directamente con Ian Anderson y compañía, Orion. ¡Jethro Tull! Orion, light, delight, come guard the open spaces from the black horizon to the pillow where I lie. Your faithful dog shines brighter than its lord and master. Your jeweled sword twinkles as the world rolls by. So come up, singing. Step through the people who toss people in their sleep. I know you're watching as the old gent's by the station scuffs his toes on old back blankets lying in the street. Orion, oh, won't you give me the star sign? Orion, get up on the skyline. A lion, a mile and a field line. Orion, let's hit the heavens, anyone. And silver shadows lick across the closing bistro. Sweet waiters link their arms down the street. Their words was blowing on cold winds in darkest Chelsea. Prime years might fade with each young heart's beat. Orion, won't you make me a star sign? Orion, get up. Younger shiver as they wait by lonely bus stops. After set barges, no one to take them home. Bueno, amigos, estaba el tercer Orion que nos ha traído ni más ni menos que Jethro Tull. Último disco con esta gran formación que acompañaba a Anderson, Mr. Martin Barr a la guitarra, que bueno, luego ha continuado con él, continuó con la banda. Se despedían aquí Barry Monbarlo, el batería y percusión, John Evan, el piano y órgano, David Palmer, teclista, bueno, que luego se cambió a Dee Palmer, se hizo mujer, y bueno, también aportaba esos arreglos orquestales, bueno, que aquí también se lucían en este tema Orion. Y bueno, y aquí era el disco póstumo prácticamente del último disco que grabó John Glasgow, bajista de la banda. Un estilo como le pasó a Cliff Burton, también con el Orion de Metallica. Solo le dio tiempo a grabar tres temas, Flying Dutchman, Elegy y este Orion. Y bueno, falleció poco después. En el resto del álbum el bajo se encarga el propio Ian Anderson, aparte de, como siempre, de la flauta y las guitarras acústicas y de la composición en general. Y bueno, ahí estaban estos tres fantásticos: Orion, Focus, Metallica y Jethro Tull. Diferentes épocas, diferentes estilos, más o menos, pero bueno, un mismo título y mucha calidad. Y bueno, ya en la recta final de La Voz del Abismo, pues nos despedimos con otro Orion, otro Orión, pero esta vez no es un tema, es un personaje. Es un personaje que, bueno, que se apodó así, Orión, que bueno, aparecía en sus portadas como con un antifaz, ocultaba su rostro. Y lo que dio pie a cierta leyenda, un poco al estilo, si conocéis la historia de Beatles y de Clatú, pues algo parecido pasó con este Orion y con Elvis Presley. Año 79, este Reborn, hacía dos años que había fallecido el rey del rock, Elvis Presley. Y este hombre, este Orion, apareció, bueno, todo empezó a aparecer con una especie de broma por parte del cachonde de Jerry Lee Lewis, el killer del piano rock and rollero, pionero del rock and roll, Jerry Lewis, que grabó un disco de duetos y en uno apareció, hizo un dueto pues con este Orion, que bueno, pues y todo el mundo flipó porque la verdad es que lo vais a poder comprobar a continuación, tenía el mismo timbre de voz que Elvis Presley, lo cual bueno, dio pie a la confusión. Y bueno, luego este Orion sacó este Reborn, como digo, oculto tras un antifaz y con un repertorio pues bueno, pues que como pues que recordaba a Orion. Se creó una leyenda, actuaba en directo siempre con la máscara. Los más exaltados pensaban que era el propio Elvis, pero en realidad era un tipo llamado, lo diré ahora, Jimmy Ellis, que bueno, pues hizo un poco de carrera con esta historia del Orión, de jugar un poco si era o no Elvis. Y no era Elvis, cantaba muy bien, hizo un gran repertorio. Y bueno, luego trágicamente falleció, creo que en el 98, así, 80, no sé si 88 o 98. 98, sí, murió en un atraco. Yo tenía una tienda y junto a su mujer, y murió en un atraco de una manera muy triste para este Orion. Con que bueno, vamos a recordar la voz de este hombre con el tema que abría este Reborn, año 79, este Honey, cariño, dulce cariño, Honey, Orion. Oh. See the tree, how big it's grown, but friends, it hasn't been too long, it wasn't big. You know I laughed at her, and she got mad, the first day that she planted it, was just a twig. And then the first snow came, and she ran out, You brushed the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself. I laughed till I cried. She was always young at heart, kind of dumb and kind of smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. It would sure embarrass her when I'd come home from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad, so afraid that I'd be mad, but what the heck. I pretended hard to be, yes, you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and found her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloomed and robins sang, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you, if only I could. Then one day when I wasn't home, she was there and all alone, the angels came. An empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead, cries down on the flower bed that honey loved. Now see the tree, how big it's grown, but friends, it hasn't been too long, it wasn't big. Bueno, por favor, Orión, bueno, Orión ha abandonado, ha dejado ya el edificio de Onda Latina, no está aquí, no es Orión, no, o sea, no es Elvis, era Orión, pero ha dejado ya, por favor, no, no vengáis más, no acudáis ya, sí, es hasta la mala, tomándose una cerveza. Bueno, pues este era Orión, el que pensaban que era el Elvis renacido. Y con esto pues ya nos despedimos, esperemos que, espero que hayáis disfrutado, chicas y chicos, amigas y amigos, de esta horita de rock and roll surtido y variado. Y bueno, nos oímos la semana que viene en Al Borde del Abismo. Hasta la semana que viene, feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!